Los imperdonables. Ella era una mujer atractiva y no le faltaban los pretendientes. Por lo tanto, a su madre le entristecía que se uniera en matrimonio con William Mooney, conocido ladrón y homicida, hombre de notoria tendencia viciosa y agresivo. Cuando falleció, no fue él el que la mató como hubiera esperado la madre de ella, sino fue la viruela. Falleció en 1878. Big Whiskey, Wyoming, 1880. Al ganado, mi cazuela. ¡Skinny, rápido! ¡Sujétala bien, David! ¡Vamos, sujétala! ¡Skinny! ¡Sujétala, diablo, si no quieres que la haga picadillo! ¡Sujétala! ¿No crees que es divertido? ¡El revólver! ¡Skinny! ¡El revólver! ¡Skinny! Déjala, vaquero. No lo arreglarás, ¿eh? ¿Sabes cómo es Skinny? Dijo que dispararía. Le dije, Skinny, no lo hagas. Y respondió, ve por Bill para que arregle esto. Respondí, Bill está durmiendo, no le importo. Un poco más y habría disparado, jefe. ¿Morirá? Vivirá. No le robó nada. Ni tocó su bolso. El que hubiera visto su insignificante miembro y se haya reído fue todo. ¿No lo agravió? Cuélgalos, Bill. Ve a la oficina y trae el fuete. ¿Azotes? ¿Eso recibirán después de lo que hicieron? No es cualquier cosa. Pero lo que hicieron es imperdonable. ¿Alice? ¡Cállate! Bill, maltratarlos no lo arreglará. No. Existe un contrato entre mi persona y Dalila Fitzgerald, la ultrajada. La traje de Boston, le pagué el viaje y todo. Tengo un contrato que representa inversión de capital. ¿Propiedad? Daño en propiedad ajena. Como haber mutilado uno de sus caballos. ¿Crees que no harán el amor con ella, eh? Eso no. Pero no pagarán por ello. Podrán maquillarse el rostro, pero no pagarán buen dinero por esa mujerzuela. Vienen del rancho T. ¿Tienen caballos propios? Sí, tengo cuatro. Seis. Supongo que no quieren que los enjuicien, ¿eh? No, no, señor. De acuerdo. ¿Tú la cuchillaste? En otoño vas a traer cinco caballos y se los darás al señor Skinny. Cinco. ¿Y tú? Le darás dos. Los traerás hasta aquí, ¿sí? Sí, señor. Aquí está el látigo. No es necesario ya. Escuchen esto. Si en la primavera Skinny no recibe los caballos, iré a buscarlos. ¿No vas a golpearlos? Por eso los multé, Alice. ¿Por lo que hicieron? ¿Skinny recibirá unos caballos, es todo? No es justo, Bill. No es justo. ¿No viste suficiente sangre esta noche? Rayos, Alice. No son ni vagabundos, ni desempleados, ni hombres malos. Solo son trabajadores rudos. Fue una estupidez. Si tuvieran relaciones con más frecuencia con... ¿Con mujerzuelas? ¡Alice! Atiende a Dalila. Hazlo. Tengo $85. No entiendo. Si a Dalila no le importó el castigo que le impuso, ¿de qué nos preocupamos? Dejar que sujetos malolientes nos monten como a caballos no quiere decir que nos marquen igual que a ellos. No somos más que mujerzuelas, pero... ¡por el cielo, no somos caballos! Tengo $112. Y es todo. ¿Y tú, Faith? 200. $240. Cielos, Faith, ¿qué cosas has hecho? ¿Le ofreciste a Silke algo especial? Se ríe. Con lo que Kay tiene, lo de Silke, lo mío y lo de Sue... No es suficiente. No, todavía no. Despiadado y despreciable asesino. ¿Qué dices? Creo que eres en persona el señor William Mooney. Me confundes con otro, amigo. ¿El que mató a Charlie Pepper en el condado Blake? ¡Papá! ¡Ey, papá! ¿Qué pasa, hijo? Dos cerdos más tienen fiebre. Mataste a Charlie Pepper, ¿verdad? Y a William Harvey cuando robaste el tren en Missouri. Aguarda, amigo. Hijo, ¿quieres separar esos cerdos de ahí? Penny, ve a ayudar a tu hermano. ¿Es enfermo también? Sí. Hablemos adentro. Eres sobrino de Pete Soto, ¿sí? Creí que venías a matarme por lo que hice hace años. Pude hacerlo. Fácil. Supongo que sí. Ya te dije que no pareces ser un malvado y despiadado asqueroso homicida. Tal vez no lo soy. Mi tío Pete dijo que tú eras el hombre más despreciable y temido que había. Si necesitaba un compañero para matar, tú eras el peor de todos. Se refería al mejor Y es que tu sangre es fría como la nieve y no titubeas ni temes a nada. Pete dijo eso, ¿eh? Sí, eso dijo. Yo también soy matón, pero no he matado a tantos como tú por mi juventud. Scofield Kid me llaman. ¿Por qué? ¿Eres Scofield? No. A causa de mi revólver fabricado por Scofield, Smithy y Wesson. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Acepto qué? ¿Aceptas ser mi compañero? Me dirijo al norte, cruzando Niobrara hasta Wyoming, a liquidar a dos malvados vaqueros. ¿Por qué? Por apuñalar a una chica. Le cortó el rostro. Le cortó los ojos, le cortó los oídos y le cortó los senos. Santo cielo. $1,000 de recompensa, Will. 500 para cada uno. Papá, no se mueven esos malditos animales. Cuidado con lo que dices. Esfuérzate, sácalos de ahí, ve a la bomba y lávate. Vayan, los dos. Ya no soy el mismo, Kid. El efecto de la bebida me hacía actuar así. No tomé gota en más de 10 años. Mi esposa me curó. Me retiró del alcohol, del vicio. Aparentas prosperidad. Podrías comprarle vestidos nuevos con tu parte. Si matas a dos, podrías comprarle otro vestido nuevo, elegante. ¿Qué? Falleció hace cerca de 3 años. No le digas a nadie más lo de la recompensa. No necesito que otro trate de cobrarla. No vemos gente por aquí. Che. En caso de cambiar de opinión, alcánzame. Iré hacia el oeste, por el camino del norte hasta Wyoming. Vamos, separemos esos cerdos. Pues tomó tiempo. ¿Unos cuantos días? Iba a decirle al comisario. ¿Qué les parece? El río se desbordó. Imposible cruzarlo. Es verdad. Davy, llévalos a la caballeriza. El otro, llévalo allá atrás. Sí. Ven acá. ¿Te gustará? ¡Vamos! Ven acá. Oh, esta es una belleza. Le di 2 de los míos. Este no es suyo. Ah, eso lo veremos. ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! chica que acuchillaron. ¡Oh, oh! Es el mejor que tengo. Mejor que los que le di a él. Puede venderlo o hacer lo que quiera con él. ¿Un caballo? ¿Le deformaron el rostro y le obsequian un caballo viejo y enfermo? Mi caballo no está enfermo. ¡Lárgate de aquí, desgraciado! ¿Gente, Will? Claudia Feathers Mooney. Murió a los 29 años. Penny, a tu madre le agradaron las flores que le llevé. No es caballo para ensillar, papá. No está acostumbrado. Cuida a tu hermana, hijo. Mata unos pollos si es necesario y maten a los cerdos enfermos que separaron. Si tienes algún problema, recurre a Sally Two Trace con Ned Logan. Quieto. Quieto. Tranquilo. Quieto. Quieto. Hace mucho que no monto a caballo. Este se cobra los errores de mi juventud. Antes de conocer a tu querida madre, solía ser malo y maltrataba a los animales. Cálmate. Tranquilo. Eso es. Este caballo y esos cerdos que ves ahí. Oh, se vengan conmigo por la crueldad con que los traté. Solía golpearlos y azotar al caballo, pero tu madre, en paz descanse, me enseñó el error de mi actitud. Regresaré en pocas semanas. No olviden que el espíritu de su querida madre los protegerá. ¿Y el dinero? ¡No tenemos ningún dinero! Dijiste a esos vaqueros que lo tenías. Engañaste. ¿Qué harás cuando vengan por él, eh? ¿El amor? ¿Harás el amor cientos de veces? Los que vengan a cobrarlo no tolerarán que no lo tengas. No solo te cortarán el rostro. Mujerzuelas ingenuas. Torpes mujerzuelas. ¡Demonios! ¡Maldición! Otra vez el dedo, ¿eh? Hola, Skinny. No te esperaba. ¿Qué te parece, eh? Dicen que hiciste el tejado tú mismo. ¿El tejado? ¡Ah, demonios, Skinny! Prácticamente lo construí yo mismo. Bueno, el muchacho Roberts cargó la madera por mí, pero fue todo. ¿Para qué quieres esa madera? Para el pórtico. Construiré un pórtico para sentarme, a fumar mi pipa, beber café y contemplar el ocaso. Bueno, no viniste solo a echarle un vistazo, ¿eh? A esas mujeres. ¿Ah, sí? Acapararon a todos los vaqueros que vinieron al pueblo en 2 semanas. Descuide, Skinny. Oye, hay empresarios del ferrocarril, ganaderos potentados. Serás el primer empresario de Villares. Sí, pero hacen el amor y les dicen a todos los patizambos que pagarán $1,000 a aquel temerario que mate a los jóvenes que acuchillaron a Dalila. ¿Esos patizambos llevan ganado a Kansas y Cheyenne? Sí. ¿Cuánto? ¿Una semana? No lo sabía, anoche me enteré. La noticia ya debió divulgarse hasta el sur de Texas. Cielos, Billy, nadie saldrá vivo de Texas. ¿Seguro que tienen ese capital? Las mujeres engañan. Pregúntales dónde tienen el dinero y dicen que no lo tienen. Pero las 5 podrían tenerlo. Tal vez. Es mucho. Para ahuyentar a 2 vaqueros. A las mujerzuelas. Ya habrán escapado los 2 de todos modos. No. Estarán donde marcan el ganado. Con sus amigos. Cielos, Bill, nadie querrá venir aquí. Bueno, me voy. Linda tu casa, ¿eh? ¿Será posible? Will. Oye, Will. Pasa a la casa, ahí no hay sol. Hola, Ned. Sally, cuida su caballo. ¿Sally? ¿Qué haces aquí, Will? Solo pasé a verte. Escucha, Will, ya no somos bandoleros. Somos campesinos. Será sencillo matarlos si no van al sur de Texas primero. ¿Hace cuánto le disparaste a un hombre, Will? ¿9, 10 años? 11. Sencillo, ¿eh? Tampoco fue sencillo en esa época. Éramos jóvenes y agresivos. Porque cuando te molestaban, Will, y cuando te hacían algún daño, te vi dispararles. No matábamos por dinero, Ned. Bueno, eso se creía. ¿Qué hicieron esos sujetos? ¿Estafaron? ¿Robaron ganado? ¿Le escupieron a un rico? Atacaron a una mujer. ¿Qué? Ajá, le marcaron el rostro, le hirieron los ojos, le cortaron los dedos y los senos. No le cortaron la vagina, supongo. ¿Qué cosa? Bueno, se lo merecen. Escucha, Will. Si Claudia viviera, no harías esto. Espero que no te moleste ver a mis hijos la semana entrante. Tengo que separar algunos cerdos. Will, ¿cuánto te ausentarás? 2 semanas, creo. Will, ese joven, ¿cómo es? ¿Tres partes? Aún conservas el rifle Spencer, ¿eh? Sí. Y sigo acertando al ojo de un ave volando. Cielos, güey. Cabalgar muy rápido. Sí, lo alcanzaremos mañana, creo. Extraño mi cama. Esto no será como en casa. No será lo único que eche de menos. Voy a... Will, lo siento. Olvídalo. Descuida. No le agrada mucho que cabalgues conmigo. ¿A Sally? Me vio con malos ojos. Bueno, sabes que Sally es india. Los indios no son muy amigables. No la culpo. No tengo nada en su contra. Me conoció entonces. Ella sabía la clase de maleante que era. No sabe que he cambiado. No entiende que he cambiado. Escucha, Will. No soy el mismo, Ned. Claudia me reformó. Me libró del alcohol. No por ir tras de esos delincuentes significa que seré de nuevo el mismo. Necesito el dinero para educar a mis hijos. Sí. ¿Recuerdas aquel caporal al que le disparé en la boca y sus dientes le salieron por la nuca? Sí. Pienso en él a veces. No hizo nada para merecer que le disparara. Al menos lo recuerdo ya estando sobrio. Ah, eras un maldito demente, Will. Sí, no me querían los muchachos. Creían que iba a dispararles por maldad. Bueno, ya no eres de ese modo. Eagle odiaba mis huesos. Bonaparte no me respetaba tampoco. Ni Quincy, recuerdo. No. Quincy solo solía vigilar todo el tiempo. Asustado. Bueno, ya te dije que ya no eres de ese modo. Es cierto. Ahora soy persona. No soy diferente a ningún otro. No más. Quiero saber qué maldito le disparó, es todo. ¿Acaso fue un John Bulls? Oh, no, señor. Supongo que el probable asesino es un caballero de ascendencia francesa, eso parece. No quiero ser ofensivo al observar que los franceses son conocidos como una raza de asesinos, aunque no son buenos tiradores. Algunos franceses aquí presentes están excluidos, por supuesto. Aquí dice que se apellidaba Guitaut. G-U-I-T. Estoy seguro que fue un inglés para mí. Bueno, señor, de nuevo no quisiera pretender ofenderlo al sugerir que esta nación debería elegir un rey o una reina en lugar de un presidente. No es tan sencillo matar al rey o a la reina. Son majestades de la realeza, ¿entiende? Tal vez no quería usted ofender, señor, pero ofende a todos aquí. Esta nación no requiere de reyes ni nada de eso. A propósito, cuando oí hablar de reyes... No hables, John. ¿Qué rayos te ocurre, Thurston? Este maldito hablador. Ah, puede ser el inglés, Bob. De los que trabajaron en el ferrocarril con los obreros chinos. Tal vez está esperando a un vaquero loco y así tocar su arma y dispararle de inmediato. ¿Es verdad, señor? ¿Es el inglés Bob? Paisanes. Eso es lo que cazaremos. 10 tiros y haré una apuesta de $1 por faisán. Tiraré por la reina y usted por... bueno, por quien quiera. Ocho para mí y uno para usted. Me debe $7 norteamericanos. Dispara muy bien para ser británico. No dudo que su puntería se afectara por la pena del atentado a su presidente. Es el clima lo que afecta. Eso y las distancias infernales. ¿En qué? Induce a las personas a matar a los gobernantes. Sí. ¿Sabes? Es una nación bárbara, en verdad. No se permiten armas. Es el segundo que matan en 20 años. No es civilizado atacar a personas importantes. Help! Help! Help! Gracias. Perdonen, caballeros. Las leyes locales obligan a entregar las armas a las autoridades durante el tiempo de su visita. ¿Autoridad correspondiente? Le aseguro, caballero, que ni mi acompañante ni yo portamos armas de fuego en nuestra persona. Para confiar en la bondad de los que nos rodean y en la paciencia de los reptiles. Que el cielo me asista. Rayos, está que arde. Si me matan, prefiero que esté caliente la bala. Todo me duele más con el frío. ¿Sabes lo que duele una herida con el frío? No hables, Fatih. Clyde regresó. ¿Bill también? No. Rayos. ¿Ya está limpio mi revólver? Limpio y cargado. ¿Dónde está Bill, santo cielo? Construye su maldito pórtico. ¿Construye su pórtico? Si te mataran, Andy, ¿te agradaría más en un día caliente o uno frío? No me matarán. ¿Sí vendrá? Claro que vendrá. Lo cargué, ¿qué haces? No me agrada que carguen mi revólver para un tiroteo. ¿Qué dijo? ¿Quién? Bill no dijo nada, solo que construía su pórtico. ¿Vieron la casa? Está cargado, entiende. Clyde, tienes tres pistolas y solo un brazo, santo cielo. No quiero que me maten por falta de protección. No tiene ni un ángulo recto en ese maldito pórtico. Ni en la casa. A propósito, es malo como carpintero. ¿No dijo nada? Solo preguntó cómo era. Cielos, tal vez sea rudo, pero no es carpintero. Tal vez no es tan rudo. Parecía asustado. ¿Quién, Bill? ¿Asustado? Jamás lo vimos enfrentarse a alguien como estos asesinos. Bill vino de Kansas y Texas, amigos. Trabajó en lugares de riesgo. Lo imaginé. Pero puede estar asustado. No se asustó, amigos. Pero no es carpintero. La dignidad de la realeza, de la majestad, limita el ejercicio de asesinato. Si usted apuntara con la pistola al rey o a la reina, sus manos temblarían como una hoja al viento. Pero no apuntaría con la pistola a nadie, señor. Siempre la diplomacia, la diplomacia. Pero si lo hiciera, si lo hiciera, el ver a los reyes desvanecería toda intención de derramar sangre y le infundiría, ¿cómo explicárselo? Respeto. Ahora, un presidente. ¿Cómo no atentar contra el presidente? Guarde el cambio. Gracias. Y esa joven llamada Alice. ¿Dónde encontrarla? Siga la calle y cruce. En la taberna y billares Grilly. Pregunte por Alice. Diga que quiere jugar billar. ¿Billar? ¿A pesar de que no quiera jugar? No importa. Quemaron la mesa en 78 en una fogata. Entiendo. Entiendo. Bueno, señor Beauchamp, creo que una taza de... Hola, Bob. Muchachos, él es el inglés Bob. Se arruinó el asunto. Pasó tiempo, Bob. ¿Escapaste de los obreros? Escucha, Bill. Creí que habías fallecido. Veo que te afeitaste la barba por completo. Saboreaba la sopa 2 horas después de comérmela. En realidad me dijeron que tú caíste del caballo, ebrio, por supuesto. y que te habías fracturado el cráneo. Escuché lo mismo, Bob. Me creí muerto hasta que me descubrí en Nebraska. ¿Quién es tu amigo? W. Beauchamp. Beauchamp. Es el inteligente Bill Daggett. Y amigos, por supuesto. Daggett. De Newton Hayes en Abilín. En persona. ¿Trabaja en el ferrocarril, señor Beauchamp? No. Escribo. Escribo. ¿Cartas? Libros, Bill. Libros. En realidad, es mi biógrafo. No, no lo haría si fuera tú, señor Beauchamp. Es un libro. ¿Un libro? Supongo que significa que saben leer y que vieron el letrero que está en la entrada que dice que entreguen sus armas de fuego. Pero ya le dijiste a este joven Andy que no tienen armas, ¿verdad, Bob? No del todo, Bill. Tengo un arma, pero no te importa, ¿verdad? Supongo que si no la ves, o en particular, si no la escuchas. Me preocupa, Bob. No quiero armas de fuego. Cuídamela, hijo. Charlie, ve qué clase de libros lleva el señor Beauchamp. No pises lo mojado. Es cierto, Bill. Solo lleva un montón de papeles y este libro. El charlatán de la muerte. El sacristán... El sacristán, Bill. Que tengan buenas tardes, caballeros. Confisco la 32, Bob. No, querido Bill. Me abandonas a merced de mis enemigos. ¿Enemigos, Bob? ¿Hablaste sobre la reina de nuevo? ¿En el día de la independencia? Creo que piensas que te pateo, Bob. Pero no es así. ¡Estoy hablándole! ¿Escuchaste? ¡A los pistoleros de Kansas! ¡A los foragidos de Missouri! ¡A los aventureros del sur de Cheyenne! ¡La recompensa no existe! ¡Aunque lo hubiera! ¡No quiero que vengan por ella! ¿Oyeron? ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Ocúpense de lo suyo! Oye, Will, ¿fuiste al pueblo? En ocasiones, a vender un cerdo, comprar provisiones. No, me refiero a en busca de una mujer, por ejemplo. No, no voy a la ciudad para eso. Un hombre como yo, la única mujer que podría conseguir es pagando por ella. No es correcto comprar carne. Claudia, en paz descanse, jamás habría permitido que hiciera algo parecido siendo casado con hijos. Entonces, ¿te satisfaces solo? No me hace mucha falta. Están disparándonos. Sí. Rayos. ¿Te hirió? No, protegí mi cabeza al caer del caballo. Ya no disparan. Es más lejos. ¿A quién rayos le disparará? ¿Quién demonios sabe? No es propiedad privada, ¿verdad? No vi ningún plantío. Dispara de nuevo. En todas direcciones, Will. ¡Ey! Un momento, nos verá. ¡Ey, Kid! ¿Kid? ¿Kid nos disparó? ¡Ey, Kid! ¡Soy Will Mooney! ¿Por qué rayos nos disparó? ¿Eres tú? Sí. ¡Sí, soy yo! Entonces ya no sigas disparando. ¿Estás escuchándome? ¿Quién está contigo, Will? Ned Logan, mi antiguo compañero. Ya deja ese rifle, ¿escuchaste? Iremos por los caballos y vamos para allá. No dispararás, ¿verdad? No. No lo haré. El caballo huyó a un kilómetro. ¿Por qué rayos no disparaste? Creí que me perseguían. Te seguíamos, como dijiste, si cambiaba de parecer. No hablamos del compañero, Will. Es Ned Logan. Scofield Kid, sobrino de Pete Soto. Vi a los dos seguirme. Supuse que iban a matarme. Nunca hablamos de otro hombre. Pero son dos vaqueros, ¿verdad? Mejor ser tres por si acaso tienen amigos. Puedo encargarme de ellos yo mismo. No se necesitan tres. Ned es experto con el rifle. Acertó al ojo de un ave volando. Mejor que tú, Kid. Ni siquiera acertaste. Retire las manos de mi rifle, señor. Quería revisarlo. Creí que se había doblado. No está doblado. Disparabas en todas direcciones. ¿Compartirás tu parte con él? Pensé en tres partes. Te equivocaste. Siento que perdieras tu tiempo, Ned. Oye, ¿vas a irte con él? Es mi compañero. Si no va, no voy. Lo dividiremos en tres partes. Rayos. ¿Y ahora qué te molesta? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Dímelo. ¿Qué miró? Las nubes, Kid. Mira las nubes en el horizonte. Pronto nos alcanzará la tormenta. Las nubes, ya las veo. Fuiste muy inteligente, Kid. ¿Sí? Sí. Soy buen tirador con rifle. Escucha, ¿ves aquel halcón? Le acertaría con un solo tiro. Yo también lo haría, Ned. Pero no desperdiciaría una bala. No hay halcón, Kid. No es claro, ¿verdad? ¿Ves tu cantimplora? ¿Qué tanto puedes ver? Suficiente. No vamos a Wyoming a tirarle a cantimploras. ¿Qué tanto? ¿100 metros? Más. ¿Ves aquel roble a lo lejos? Por supuesto. Eres miope, Kid. No es verdad, cretino. Tranquilízate, tranquilo. ¿A qué distancia ves, Kid? ¿A 50 metros? Por supuesto que veo a 50 metros, Will. También que le dispararía a este miserable que está frente a mí. Aguarda. ¿Escuchaste, Ned? Ve a 50 metros. Está bien. Cielos. A 50 metros está bien. Vámonos. Parecen casos auténticos, Bob. ¿Disparaste a los 7 hasta matarlos? ¿O solo heriste a algunos? ¿Eres tú el que aparece en la portada? ¿El charlatán de la muerte? No, es el sacristán. El sacristán de la muerte. ¿Sacristán? Ajá. Siempre fuiste extraordinario con la pistola, Bob. Pero 7, vaya. ¿Y protegiendo a la mujer a la vez como lo hiciste? Escuche, se considera recomendable al publicar un libro tomarse cierta libertad al diseñar el estilo de la cubierta. La razón es acaparar el mercado y todo eso. Señor Beauchamp, por lo que leí aquí, el argumento no es muy diferente a la portada. Bueno, le aseguro, señor Daggett, que los hechos ahí descritos fueron obtenidos de relatos de testigos oculares. ¿Testigos? Sí, señor. ¿Se refiere al charlatán mismo o no? El sacristán. Charlatán, dije. Ofendiste el honor de esta hermosa mujer, Corcoran. Dijo charlatán. Debes disculparte. Pero dos pistolas, Corcoran no hace ninguna. Maldiciendo alcanzó sus pistolas para matarlo. Pero charlatán fue más veloz. Y lo envolvió en el humo de sus 6 disparos. Sí. Considero haberme apegado a la descripción de los hechos, aunque acepto que hay cierta poesía en el lenguaje que fue irresistible. Ah, señor Beauchamp. Yo estaba en la taberna Blue Bottle, en Wichita, la noche que el inglés Bob mató a Corky Corcoran. Y no lo vi a usted ahí. Ni a la mujer. Ni tantas armas. Nada de eso. ¿Estuvo ahí? Sí, estaba ahí. Primero, Corky jamás portaba 2 armas, aunque debía hacerlo. Sí, pero aseguran que tenía 2 revólveres. Sí, muchas personas lo creían así. No porque llevara 2 revólveres, sino porque su virilidad era tan devastadora como el cilindro del revólver Colt que portaba. El único delito que cometió fue seducir a esa señorita francesa a la que el inglés Bob cortejaba. Entonces, la noche que Corky entró a la taberna, sin sospechar lo que le esperaba, el inglés Bob le disparó y falló porque estaba ebrio. La bala pasó silbando junto a Corky, quien hizo lo que no debía. Se apresuró a sacar su arma y se voló un dedo del pie. Mientras tanto, el inglés Bob apuntó con precisión, disparó otro tiro, pero falló, porque aún estaba ebrio y acertó en el espejo valioso que decoraba el bar. Pero entonces el charlatán de la muerte casi muere, porque Corky se defendió. Le apuntó con exactitud, sin titubear. ¿Y? ¡Bum! ¡Ay! El revólver le voló la mano. Falla común en ese modelo. Si Corky hubiera tenido dos armas en lugar de su virilidad, habría luchado hasta el final para defenderse. Un momento. ¿Quiere decir que el inglés Bob lo mató a pesar de no tener...? Bob no iba a esperar a que a Corky le creciera otra mano. No, se acercó muy despacio. Estaba ebrio. Y le perforó el hígado. ¡Pum! Diablos, no me agrada que las piedras se me encajen en la espalda. Echo de menos mi cama. ¿Lo dijiste anoche? No, anoche dije, extraño a mi esposa. Hoy echo de menos a mi cama. Echarás de menos tu techo en un rato, supongo. Cielos. Oye, Will. Ese asunto en el condado de Jackson, ¿en verdad fue como lo cuentan? ¿Qué asunto? Cuando los dos comisarios se acercaron, te apuntaron con sus rifles y te arrestaron. Sacaste el revólver y mataste a los dos. Ni te rasguñaron. Sí. El tío Pete dice que nunca vio algo así, salir del problema tan fácil. Sí. Pero ya no recuerdo. ¿No lo recuerdas? Así es. Oye, Ned. ¿A cuántos hombres mataste? ¿No quieres responder? ¿Qué rayos te interesa? Solo quiero saber con quién cuento en caso de tener problemas. ¿Cuántos hombres mataste, Kid? Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Liquidé a cinco hombres. Incluyendo a un indio. Me amenazó con un cuchillo. Cállate y descansa. Parecen un par de viejas gallinas, créanme. En realidad, el señor Cochran era más rápido que el charlatán... que el inglés Bob. Más rápido. Fue su falla. Si no se hubiese apresurado, no se habría disparado en el dedo con el primer tiro. Habría matado a Bob. Escucha, hijo. Habría matado a... Tener Bob. Puntería, además de ser rápido con la pistola, no importa como no perder la cabeza y conservar la sangre fría. El hombre que no pierde la cabeza no le teme al fuego. Y te matará, quizá. Pero si el otro es más rápido y dispara primero, entonces... Será rápido y fallará. Mira. Es lo más rápido que desenfundo. Apunto y tiro. A más de 10 metros. Si está inmóvil. Pero... si el otro no falla... Te matará. Por eso hay pocos hombres temibles como Bob. Como yo. No es sencillo matar a un hombre, en especial si te disparan por la espalda, porque incomodaría a mucha gente. Sí, sí. Te enseñaré algo. No, no, un momento. No, oiga, un momento. Tómalo. Adelante, tómalo. Esta es la llave. Solo dispárame. Tú y Bob saldrán de aquí libres como pájaros. ¿Pero no está cargada? No serviría si no lo estuviera. Primero jale el martillo. Adelante, hazlo. Ahora apunta. Hazlo, apunta. Ahora solo jala el gatillo, amigo. Excitante, ¿eh? Ni pusiste el dedo en el gatillo. ¿Y si se lo doy a él? Dáselo. No pretende que se... Puedes dárselo. Creo que no lo acepta, amigo Beauchamp. Tuviste razón en no tomarlo. Te habría matado. Va a llover, señor Beauchamp. Eres un caballo inútil. No sirves para nada. Oh, lo siento, caballo. Vamos. Traje esto para darnos valor al matarlos. Beberemos un poco ahora. Yo ya no bebo más. Anímate, Will, está lloviendo. Sé que está lloviendo. Dale a Kid mejor. ¿Crees que Kid mató a 5 hombres? No. ¿Sabes? ¿Recuerdas cuando le contaste a Kid que los comisarios los arrestaron a ti y a Pete? Sí. Bueno, recuerdo que eran 3 hombres a los que mataste, no 2. Ya no tengo el mismo valor, Ned. Ya no reacciono con esa agresividad. Aún así, creo que será sencillo matar a esos vaqueros. Si no, nos ahogamos primero. Dale estas llaves al conductor. Dile que le quite las esposas a Bob cuando salga del condado. Sí. Tienes mi pistola. Quiero que sepas que si te veo cualquier día, te dispararé y simularé autodefensa. ¡No te robé a tu biógrafo! ¡Se queda por su propia cuenta! Por mí, que se vaya al diablo también. Una plaga para ti. Una plaga para todos tus incondicionales, sin moral ni leyes. Y esas mujerzuelas sin leyes, deshonradas. A propósito, no es de admirar que emigraran a Norteamérica, porque los aborrecerían en Inglaterra. Son salvajes. Sí, salvajes. Un montón de malditos salvajes. ¡Malditos sean! ¡Volveré! 90 años. ¿No? Después de lo que Bill le hizo a ese hombre. Dalila, las mesas no están limpias. ¿Quieres limpiarlas? Si te cubrieras el rostro, podrías hacer el amor y no la limpieza. ¿Cómo le llaman a eso para cubrir el rostro? Velo. Sí, velo. Consíguele uno. Va a llover. Gracias a Dios. Oye, Alice, preguntan por ti. ¿Esta noche? ¿Es una broma? Por aquí, señor. Estará muy ansioso para venir con esta lluvia. No, no, te equivocas, querido Bill, dijo él. Esa no es una G, es una doble J. Sí, la había cambiado. Yo le respondí, Jim, eres mentiroso y ladrón de caballos. Ahora, cuando vio que los demás no iban a ayudarlo, comenzó a llorar y a sollozar y a hacer escándalo. Sí. Decía, oh, Bill, por favor, no me mates, Bill, por favor, no me mates, Bill. Dije, Jim, me molesta. Abre la ventana, ¿quieres? Ah, sí. Ver a un hombre que porta dos pistolas y un rifle Henry llorar como un bebé desamparado. ¿Y lo mató? No, pero debí. No lo soporto. Aquellos que frecuentan las tabernas, ¿los conoces? Apostadores, caporales ebrios y mineros cretinos, ¿me entiendes? Portan armas y actúan como bandoleros. Pero de carácter no tienen una pizca. Ni siquiera mal carácter. No tolero a los asesinos. Asesinos. Tampoco a los deshonestos. Ajá. Como el inglés Bob. Ajá. Bob no era cobarde, ¿entiende? No. No estaría frente a ti ni lloraría igual que aquel que... Comisario, quisiera... Diablos, no tengo más recipientes. Debería colgar al carpintero. ¿Qué? Decía que debido a... No importa. ¿Quién es? En una noche así. ¿Quién rayos es? Soy Charlie Heckerville. ¿Qué quieres? Llegaron tres hombres, Bill. Están en la taberna. Dos están armados. ¿Por qué tarda tanto, Kid? Espero no esté arriba. Cielos, Will. Estás mal. ¿Recuerdas a Eagle? ¿Hendershot? ¿Sí? Lo vi. Falleció. Yo lo vi, Ned. Con el cráneo fracturado. Podía ver el interior. Cielos, Will, tienes fiebre. Bebe un trago. Estaba gusanado. Will, subiré a ver qué pasa con Kid. Podría estar cobrando adelantado con esas damiselas. Ah, Will, si pudiera... Bueno, si fuera posible que aprovechara el tiempo, supongo que no te... Bueno, pienso que... Creo que no querrías venir. Dame la pistola, amigo. Dije que me dé su arma. No estoy ebrio. La orden dice que su arma de fuego debe permanecer en la oficina local día y noche. Creo que no vi el letrero porque está lloviendo, ¿eh? No. Pero... no tengo arma. ¿Tampoco sus amigos de arriba tienen armas? Creo que... ellos tampoco tienen. Ajá. Le hace mal el whisky. Ya le dije que... ¿Cuál es su nombre? William. Hendershot. Bueno, señor William Hendershot. ¿Qué haría si le dijera que es un maldito embustero y cínico? Que defecó en los pantalones de pura cobardía. Apuesto a que me mostraría la pistola enseguida y me mataría, ¿no es así? Tal vez sí, eso creo. Pero el hecho es que no porto armas de fuego. Arriba. Ah. Démela. ¿Es para las serpientes? Sí. No hay serpientes aquí, señor Hendershot. Bueno. No está cargada. La pólvora está húmeda. ¿Lo ves, amigo Beauchamp? Es la clase de escoria de la que... ¡No! Abunda en todas las tabernas de las prósperas comunidades de Wichita o de Cheyenne. Abilene. Pero no los encontrarás en Big Whiskey. Rápido, deprisa. ¿Saben qué decirle al comisario? Busquen el pino solitario. Pino solitario. Si no prestan atención, no lo van a encontrar. Si no importa la camisa, pónganle las botas. ¿Qué pasó con Will? ¿Esperaremos a Will? Vámonos, Kid. Espero que los caballos aún estén ahí. Déjalo salir, Beauchamp. Deseo renunciar a la hospitalidad de Big Whiskey de una vez. Tranquilízate, Bill. Debe trabajar. Gana un dólar cada vez. Si vinieron por placer, ¿por qué huyeron por la ventana? Porque te vieron golpear a su amigo. Vinieron a los Villares, es cierto. ¿Villares? ¿Entonces solo pasaron por aquí? Iban al fuerte Beaufort. Solo agrediste a un hombre inocente, Bill. ¿Inocente? ¿Inocente de qué? ¡Cielos! ¡Rayos! ¿Lo habías hecho antes? Muchas veces. Debió encasquillarse su arma. Kir, la vela está lejos. No veo. Si no se hubiera encasquillado, no la habrían golpeado. No lo habría permitido sin dispararles. No está muy bien. No desenfundó su arma, ¿eh? No es tan necio como tú. Yo no habría sido cobarde. Lo fuiste al huir por aquella ventana. ¿Qué fue idea tuya? Yo no quería escapar. Escucha, debo irme. ¿Qué? ¿Te irás? Oye, linda, estoy dispuesto a otro adelanto, ven. Gastarás la recompensa antes de cobrarla. No más adelantos de lo que no has ganado. Oye, tesoro, esperemos a que se despeje. Cuando mejore el tiempo... Necesitaremos más alimento. Como para 3 días más. ¿3 días? Mañana mismo los liquidaremos. No lo haré sin Will. No lo necesitamos, los dos lo haremos. Además, no es más que un campesino fracasado. Les traeremos provisiones mañana y whisky también. Y medicina, si la consiguen. Si está enfermo, no me interesa. ¡No se preocupen por eso! ¡Ned y yo mataremos a esos cobardes por ustedes! Claudia. Will. Claudia no está. Eres tú, Ned. Ajá. Lo vi, Ned. Al ángel de la eternidad. Vi el río, Ned. Tiene ojos de serpiente. ¿Quién, Will? ¿Quién tiene esos ojos? El ángel de la eternidad. Oh, Ned. Le tengo miedo a la muerte. Tranquilo, amigo, tranquilo. También vi a Claudia. Me alegro, Will, que hayas visto a Claudia. Su rostro estaba cubierto de podredumbre. Oh, Ned, tengo miedo. Voy a morir. No. No le digas a nadie. Menos a los niños. No les digas. ¿Me escuchaste? Sí, Will. ¿Va a morir? Tal vez. Suponiendo que sí. Lo sepultaremos. No hablo de eso, Ned. ¿Refieres a que te ayudaré a matar a los vaqueros? A la distancia no podré verlos. Pero tú sí. Al más fornido lo verás a un kilómetro, supongo. ¿Y cuando lo vea? Me acercaré y le dispararé. ¿Tan sencillo? Te dije que soy hábil. Ya he matado. Soy mucho más intrépido que él. ¿Sí? Sí. Creí que era un ángel. No está en el cielo. No. Oh. Casi me mata. Era un sujeto enorme. Ahora debo verme como usted. No, señor, en absoluto. No pretendí ofenderla. Usted debe ser la que atacó el vaquero. Mis compañeros, Ned y Kid, ¿están aquí? Se fueron a explorar cuando le comenzó la fiebre. ¿Explorar? Fueron a buscar a los culpables hasta la finca. ¿Cuánto tiempo tengo aquí? 3 días. ¿Tiene hambre o...? 3 días. Debo haber... Creí que había fallecido. Por lo regular, No presto atención a la vegetación. Árboles, estoy viéndolos ahora. Por eso creí que había fallecido. Le traje esto. Lo dejó en la taberna. Gracias. ¿El comisario aún está buscándome? ¿Quién, Bill? No, cree que fue al sur. ¿En verdad va a matarlos? Yo creo. Aún pagan por eso, ¿no? Los otros dos, sus amigos, pidieron adelantos de la recompensa. ¿Adelantos? Lujuriosos. ¿Lujuriosos? Alice y Silky se ofrecieron a ello. Ah, entiendo. ¿Usted quiere un adelanto? No. Creo que no. No me refería a mí. Pensé que a Alice y a Silky les complacería satisfacerlo, si usted quiere. A eso me refería. No pensé. No quiero lujuria por causa de su maltrato. Lo que le dije el otro día de parecerse a mí no es verdad. No es fea como yo. Solo que ambos tenemos cicatrices. Pero es una mujer bonita y si quisiera distracción, lo haría con usted mucho más que con las otras dos. Es que no quiero traicionar a mi esposa. ¿Su esposa? Sí, así es. Lo admiro por eso. Por serle fiel a su esposa. Conocí a muchos hombres que no. Sí, supongo. ¿Ella está en Kansas? Sí. Ella está cuidando a mis hijos. ¡Sujétalos, Lim! ¡Sujétalos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Cielos, muchachos! ¡Oh, creo que me fracturé la pierna! ¡Estoy atrapado! ¡Están arriba en las rocas! Mátalos, Ned. ¿No murió? ¿No acertaste? Le acertó al caballo. Mejor mátalo antes de que huya. ¡Davy, cúbrete tras las rocas! ¡Cúbrete, Davy! ¿Qué pasó? ¿No murió? ¡Rápido, Davy! ¿Qué ocurre? Si se oculta tras las rocas, no acertaremos. A menos que bajemos. ¿Cuáles rocas? ¿Por qué no disparas? ¿Qué sucede, Ned? ¿Vas a disparar? Will... ¡No se oculten, malditos cobardes! Will, yo... No disparo bien con estos rifles. ¡Ocúltate, Davy! ¡Deprisa! ¡Rápido, Davy! ¡A las rocas! ¿Te acertaste? ¿Dónde está? ¿Cuántos cartuchos le quedan? Rayos, Ned, ¿cuántos cartuchos le quedan? Dos. Dos. ¡Malditos! ¡Escóndete, David! ¿Te acertaste? Ten, cárgalo. ¡Flip! ¡Fallaste! Le acerté. ¡Estoy herido! No murió. ¡Ayúdenme! Tal vez sí, tal vez no. Le perforé el estómago, creo. ¿Fallecerá? ¿Lo mataste? ¡Mujer, maldito! ¡Rayos, tengo mucha sed! ¡Slim! ¡Slim, dame! ¡Dame agua, por favor! ¡Por favor, Slim! ¡Me estoy desangrando, Slim! ¡Dame agua! ¡Denle agua, ratas! ¿Qué esperan? ¡Necesita un trago de agua! ¿Escucharon? ¡No dispararemos! ¿No dispararán? ¿Seguro? ¡No! ¡Aguarda, David! ¡Ya voy! ¡No disparen, malditos! ¡Rayos! Bebé. Vamos, eso es. David. ¿Me dieron agua? Sí. ¡Cielos, Johnny! ¡Agoniza! David, resiste un poco. No te muevas. ¡Malditos asesinos! ¡Mataron a mi amigo David! ¿Cuándo regresaremos? Después de un tramo. No voy. Me iré a Kansas. Mataremos al otro primero. Escucha, Ned. Con suerte lo encontraremos al caer la noche o en la mañana. Lo mataremos y regresaremos con el dinero. ¿Quieres el rifle, Will? No puedes renunciar, Ned. Perderás tu parte, Ned. Cállate. Hasta luego, Will. Adiós, Kid. ¡Ned! Ten. No soy bueno con el rifle de todos modos. Escucha, Kid y yo iremos a ese rancho. Si lo encontramos, lo mataremos. Nos reuniremos contigo e iremos al sur juntos los tres. Suponiendo que no regrese al rancho. No irá al pueblo. Imagino que no se quedará a campo abierto. Se albergará en ese rancho. No esperaré. Cuidaré de tus hijos cuando llegue allá. Oye, Ned. No prestes atención a lo que dijo Kit sobre el dinero. Te llevaré tu parte. Es un mezquino. ¿Estás ahí, Bill? ¡Bill! Estaba reparando el tejado. Asesinaron a uno de los vaqueros. Maldición. Parson dice que vio a tres hombres al amanecer en dirección al oeste. Uno iba en un alazán, el otro iba en un caballo viejo gris. No vio en qué iba el tercero, pudo ser una palusa. No veía, solo le daba de frente. Bill, Amos quiere saber si el condado pagará el alimento de los caballos. No nos venderán más cartuchos 30-30 si no pagamos. ¡Rayos! ¡Usen mis perros! Y que el condado se responsabilice. No te preocupes por los caballos. Ve al rancho y avísale al otro vaquero para que no se exponga que lo maten. No creo que lo hayan hecho. ¿Crees que vinieron desde Kansas para buscar placer? No, pero el tal Kid es un joven y el otro, Will, gentil, fiel a su esposa y con hijos. ¿Esposa? No tiene esposa. Ah, sí la tiene, me lo dijo. No tiene esposa, te digo. Al menos no sobre la tierra. ¡Malditas mujerzuelas! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece por lo que hizo! ¡Y el otro también! ¡Ambos se lo merecen por lo que hicieron! ¡Tenemos a uno de esos malditos! ¡Encontramos uno, comisario! ¡Encontramos a uno, comisario! ¡Allá en Cauca! ¿Está vivo? Ah, sí. ¡Claro que sí! Los muchachos del rancho salieron a buscarlos para matarlos por su cuenta. Y se encontraron a ese maldito en una vereda que va al sur. ¿Confesó? No. Supongo que lo hará pronto. Llevaba un rifle Spencer con él. ¿Los vaqueros lo golpearon? Un poco, creo. Clyde, Andy, vayan. Indaguen qué pasó con los otros dos. ¿Viste algo allá afuera, Buck? Claro que sí. Como 200 hombres cargando sus rifles, rodeando la propiedad. Quieren que les entreguemos al vaquero Mike. ¿Cuánto pagan? Contestaron, pagamos 5. Dije, ¿dólares? No, centavos. Se los vendí. No me preocupa, porque estoy bien protegido. ¿Dónde están los otros? No. ¿Te dijo los nombres? No, solo su nombre, Red Roundtree. Tráelo aquí. Ned, ¿quieres decirnos a mí y al señor Beauchamp todo respecto a tus malvados amigos, supongo? Quisiera saber los nombres y el paradero de esos malditos homicidas. Sí, se aferra a la casucha como al dinero. Está adentro. Tan pronto como lo veas, dime. Sí. No le dispararás tú mismo, ¿verdad? Tú lo matarás. Mm. Escucha, Ned. Tú y el señor Quincy, ¿cuál es el nombre del joven? Elroy. Elroy Tate. ¿Comisario? No, no fue lo que dijiste. Eso dije. No, dijiste Elroy Quincy de Medicine Hat y Henry Tate de Cheyenne. Jamás dije eso. Jamás lo dije. Charlie. Ve por las mujerzuelas que estuvieron con ellos la noche de la tormenta. ¿Se refiere a Alice y a Silky? Sí, ve por ellas. Hazlo. Oye, Ned. Las mujeres dirán cosas distintas que tú. ¿Y si lo que dicen no es lo mismo que dijiste? No castigaré a una mujer, pero voy a torturarte. No igual que hace un momento. Mucho peor. ¿A dónde vas? Al baño. Déjame terminar el juego, ¿quieres? ¿Van a protegerme mientras defeco? Pueden emboscarte. Les haré frente. Iré con él. Sí, para que me limpies el trasero. ¡Vete al diablo! No tiene modales, que lo liquiden. ¿Es él? Sí, es él. Ahora, Kid, acércate, es tuyo. ¡Ya, diablos! ¿Tú mataste? Sí. Sosténlo, cúbreme. No puedo verlos. Dispárales. En los viejos tiempos, Will. Todos a caballo, disparando. Como por doquier, hombres gritando y las balas pasaban silbando. Creo que sí. Cielos, creí que nos alcanzarían. También me asustaron. Solo un momento. ¿Tú también te asustabas? No recuerdo. Estaba ebrio siempre. (Risa) Le disparé ese maldito 3 veces. Cuando iba a desenfundar la pistola y se la volé, Will. Al primer tiro. Le apunté al corazón. Oye, Will. Sí. Fue el primero. ¿El primero de qué? El primer hombre que mato. ¿Sí? ¿Recuerdas que dije que había matado a 5? No era verdad. Aquel indio que me atacó con el cuchillo, le volé la pierna de un disparo. Pero no lo maté, Will. Ahora sí enviaste a alguien al otro mundo, Kid. Ya lo sé. Lo envié al otro mundo, sí. 3 tiros y no quedó nada. Toma otro trago. No respirará nunca más. Falleció. Y también el otro. Solo con apretar el gatillo. Aterrador matar a un hombre. Se le priva de lo que tiene y de lo que podría tener. Sí. Creo que lo merecía. Todos lo merecemos, Kid. La vigilaba por si alguien la seguía. Silky y Faith fueron hacia el oeste y 2 alguaciles la siguieron. Kid, ¿quieres ayudarme a contar el dinero? Confío en ti, Will. No confíes en mí mucho. Además, le daremos a Ned su dinero para que no creas que te engaño. ¿El dinero de Ned? Sí. Fue al sur, lo alcanzaremos. Ned falleció. ¿Cómo que falleció? Se fue al sur ayer, no falleció. A él lo mataron, creí que lo sabía. Nadie mató a Ned. Él no atacó a nadie, se fue al sur ayer. ¿Por qué iban a matarlo? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Bill. Los vaqueros lo atraparon y entonces Bill lo golpeó. Le hizo preguntas. Estuvo golpeándolo y luego Ned falleció. Lo consignaron. Dicen que era delincuente. ¿Arrestaron a Ned? Frente a la taberna. ¿Arrestaron a Ned frente a Greeley? Lo que Bill le preguntó, ¿a qué se refería? Sobre quiénes eran usted y él. ¿Y luego qué? Un vaquero avisó que usted mató a Mike mientras iba al retrete. Y Bill lo mató por lo que hicimos, ¿eh? No, a propósito. Primero lo maltrató para obligarlo a hablar. Primero no dijo nada. Luego Bill lo maltrató tanto que dijo quién era usted. Dijo que era en verdad William Mooney de Missouri. Y entonces Bill dijo, William Mooney, el que dinamitó Rock Island y Pacífico en 69, matando mujeres y niños ahí. Y Ned dijo que había hecho cosas peores. Que tenía sangre más fría que William Mooney y que si continuaba maltratándolo, vendría a matarlo. Como mató al comisario en 70. No asustó a Billy, ¿verdad? No, señor. Dame tu revólver. ¿Para qué? Dámelo, Kid. Sí. Claro. Puedes conservarlo. Ya no voy a usarlo. No mataré a nadie jamás. No soy como tú. Es mejor que regrese, señorita. Consérvalo. Todo. Es tuyo. ¿Qué pasó con los espectáculos y los trajes elegantes? Prefiero vestir harapos que fallecer, Will. No te preocupes, Kid. No te haré daño. Eres el único amigo que tengo. Toma. Es el dinero. Mi parte. Y la de Ned, dáselas a mis hijos. Si no regreso en una semana, que le den la mitad a Sally y tú, Tris. Conserva el resto para que vayas a divertirte. No matarás a Bill, ¿verdad? Cuida que no te vean. Podrían colgarte. Ahora vete. También se les dará un trago. Ahora silencio, silencio, escuchen. Solamente dos. Después pagarán de su bolsillo. ¿Escuchaste, Skinny? Sí, señor. De acuerdo. Partiremos mañana temprano. Los perseguiremos hasta el sur de Texas. No gasten mucho dinero. Haremos cuatro grupos. Buscaremos en las granjas y en los caminos hasta formar un círculo. Tropezaremos con alguien que los vio. Y... ¿Dónde está el propietario? Tú, Gordon Flon, habla. Soy el propietario. Lo compré por $1,000. Apártate. Sí, señor. ¡Quédese quieto ahí! ¡Quieto! ¿Con qué es un cobarde miserable? ¡Me disparó un hombre desarmado! Debió estar armado. Si iba a decorar su local con mi amigo. Eres William Mooney, de Mississippi. Asesino de mujeres y niños. Así es. Maté mujeres y niños. Maté casi todo lo que camina o se arrastra. Y vine a matarte, Bill. por lo de Ned. Amigos, mejor retírense. Caballeros, solo le queda un cartucho. Cuando dispare, saquen sus armas y extermínenlo como si fuera una alimaña venenosa. ¡Fallaste! ¡Acaben a este maldito! Que no quiera morir, salga por la puerta trasera. Me hirieron. No estás herido. Por favor. No, escuche, no estoy armado. Toma ese rifle. Tómalo. Y los cartuchos. Oh, cielos. Mató a Bill. ¿Seguro que no estás armado? No, mire, yo no tengo arma, jamás tuve un arma. Soy escritor. ¿Escritor? Sí. ¿De cartas? No, libros. ¿Libros? Es increíble que haya matado a 5 hombres, usted solo. Sí. Ese rifle es un Spencer, ¿verdad? Así es. Sí. ¿A quién mató primero? ¿Qué? Es que cuando se enfrenta a más de uno, el experto siempre dispara al mejor tirador primero. ¿Ah, sí? Sí, Bill dijo eso. Es probable que lo matara primero. Siempre fui afortunado. Sobre todo cuando se trataba de matar. Entiendo. ¿Y quién seguía? ¿Era Clyde? ¿Sí? ¿Usted debió matarlo? ¿O acaso fue Andy? ¿O qué dice usted? Era. Tú seguirás si no te vas. No, me voy. Merecerlo no tiene nada que ver con eso. Te veré en el infierno, Willan Mooney. Escuchen, voy a salir. A todo el que vea afuera voy a matarlo. Si cualquier maldito se atreve a dispararme, lo mataré y también a su esposa. Y quemaré sus casas. Es mejor que no disparen. Les advierto, no disparen. Charlie, es Hecker, dispárale. Tú. No, no, yo no soy la autoridad. Sepulten a Ned. No se atrevan a atacar a mujeres indefensas. No volveré a matar a cualquiera que desobedezca. Años después, la señora Ansonia Feathers hizo el penoso viaje al condado de Hodgman a visitar la última morada de su hija. William Mooney había emigrado con sus hijos, algunos dijeron que a San Francisco, donde se suponía que había progresado en textiles. No encontró ningún indicio que le aclarara a la señora Feathers por qué su única hija se había unido en matrimonio con un ladrón, homicida, hombre malvado y muy agresivo.